corazón quisiera, así como el sol se va con el día. Quiero que mi vida dejes de brillar. Soy esclava de un amor que ya no tengo, una esclava encadenada a tus recuerdos. Sujetada está mi vida a tu vida. Quiero libertad, quiero una salida. Libertad, quiero mi libertad. Es un martirio vivir pensando en ti. Libertad, quiero mi libertad. Son tus dos precios, azotes que recibí. Ya no quiero seguir sufriendo. Quiero vivir, amar y ser feliz. Libertad. Así como tu nombre se borró.